Hola, buenos días a Pablo, Lautaro y a todos los oyentes. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes y bueno, sí, como decían, hace un año que inauguramos justo el 1 de agosto nuestra Escuela Nacional de Agroecología, en donde se vienen formando productores de la agricultura familiar en técnicas de agroecología y replicándolos en sus territorios. Ya van casi más de unos 400 productores vinculados directa e indirectamente con un proceso de formador de formadores que lo llevan a territorio. Facundo, y cuando hace un año la crearon, ¿se imaginaron esto? ¿Imaginaron este presente? ¿O bueno, hubiesen querido otro contexto? Sí, no, en algún momento capaz que no imaginábamos otra cosa, pero era la demanda propia de los productores, ¿no? Que no hay técnico formado en territorio para dar esta solución hacia la agroecología, nuevas alternativas y procesos de investigación, ¿no? Entonces, esta idea que surge a partir de ellos de que se puedan formar los propios productores y sean formadores en territorio, ¿no? En cada uno de sus pueblos, en cada una de sus localidades, ¿no? Hay un tema que es el acceso a la tierra, digo, más allá de la tarea de formación, ¿cómo o qué alternativas se encuentran para que estos productores puedan tener un pedacito de tierra donde cultivar? Bien, hoy justo estamos en una movilización nacional, en un rato estamos en el Congreso de la Nación, luchando principalmente por tres leyes que son la ley de acceso a la tierra, la ley de fomento a la agroecología y que sigue reglamente la ley de reparación histórica de la agricultura familiar que todavía no tiene los fondos correspondientes. En este punto lo que exigimos en la ley de acceso a la tierra es que permita que los pequeños agricultores puedan tener sus tierras, tengan créditos blandos, que se haga un reordenamiento de los valles, oasis y los cinturones verdes, porque avanza mucho lo que son los country, la especulación inmobiliaria, y se da el conflicto que empiezan a romperse estos cinturones verdes. O a veces terminamos haciendo un country en el mejor suelo donde podemos producir alimento y se trasladan muchas veces nuestros lugares donde se produce el alimento, ¿no? ¿Y qué haces? Llega el alimento más caro. Imaginémonos un productor si va a estar haciendo inversiones para mejorar la productividad si se tienen que estar mudando cada un año o dos años. Poner una cinta de riego, armar un invernadero si te estás mudando. Entonces, eso hace al desarrollo del país y al arraigo, ¿no?, rural, que tenemos casi el 92% de la población concentrada en las grandes ciudades. Entonces, poder discutir una ley de acceso de la tierra, créditos blandos para que los productores puedan acceder, y hoy en día, con la suba del dólar, o sea, muchos productores están dudando muchas veces en sembrar porque la mayoría de la agricultura familiar o hortícola compra el insumo en dólares, vende en pesos, y hoy el que hacía 2 hectáreas o una está viendo de hace media o un cuarto, ¿no? Porque no le da el bolsillo. Por eso es necesario estar discutiendo esta agenda y que nos incluyan en la agenda el campo que produce alimento día a día para la población de cada una de las mesas de los argentinos, ¿no? Claro. Y Facundo, ¿hay consenso para abordar estas leyes en el Congreso? ¿Se puede llegar a avanzar o no? ¿Cómo lo ven? Y el consenso lo tendremos que buscar y creo que va a estar bastante difícil también. Hay un visto bueno por parte del presidente. Nosotros ya hace del 2018 que presentamos estas leyes, pero bueno, quedan siempre trabadas y bueno, tendremos que avanzar y hacer visibilizar el sector de la agricultura familiar, que por ahí nadie nos ve hasta el momento de salimos a las calles y reclamamos los derechos, ¿no? Que realmente no se nos escucha ni parece que se escucha un solo sector del campo y el que está día a día produciendo los alimentos no se la escucha, ¿no? Ah. Para esto convocaron hoy a una movilización. A ver, contanos. Hoy estamos convocando un feriazo al frente del Congreso, igual también movilización, y se está convocando en todas partes, en todos los puntos del país, en los distintos pueblos donde estamos nucleados, no solo como MT, sino también la UPE Agraria y todas las organizaciones de la agricultura familiar, porque es algo que nos corresponde a todos y en este camino, ¿no? De que se aprueben estas leyes, estas tres leyes fundamentales para el sector y logrando la unidad del sector, que hay muchos de los productores no se ven representados en las tres entidades que siempre charlan con el gobierno. Hay un montón de productores de la agricultura familiar, chacareros, productores que no están representados y hoy están siendo desplazados con este sistema que se lleva adelante, ¿no? Claro. ¿Y en algún momento el gobierno los ha convocado a sentarse en una mesa o no? ¿Quedó solo en promesas esto de apoyar solo, a la agricultura? Solo en promesas, si bien... De parte está la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina, pero faltan los fondos correspondientes, establecer más diálogo y lo que principalmente falta es políticas públicas para el sector para realmente hacer un modelo de desarrollo agropecuario y estar discutiendo si queremos discutir arraigo rural o no y que nuestros pueblos cada vez quede más vacío, ¿no? Facundo, la Escuela Nacional de Agroecología tiene una sede acá en La Pampa también. Sí, están armando ahí en General Pico, con Corpico. Están empezando a ver de armar una pequeña sede. Se han formado compañeros de la zona, así que estuvieron el año pasado y la idea es que ellos puedan desarrollar distintos cursos ahí en la zona con los compañeros de la comunitaria. Bien. Facundo, no sé si quedó algo para contarnos, si no, gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos a difundir esta voz y que tenga muy buenos